Escuchamos, según la víspera de Händel, pieza para clavecín solo del compositor británico Gavin Bryars, en versión para piano. Interpretó el pianista holandés Ralph van Raat. A continuación, con el mismo intérprete y del mismo autor escuchemos, Divagación sobre Cortona, pieza para piano solo. Escuchamos Divagación sobre Cortona, pieza para piano solo del compositor británico Gavin Bryars. Interpretó el pianista holandés Ralph van Raat. Para concluir el espacio de hoy, le invitamos a escuchar, también de Gavin Bryars, su concierto para piano, orquesta de cámara y coro masculino titulado Canal de Solway, sobre poemas de Edwin Morgan. Interpretan el pianista Ralph van Raat, el coro Capella Amsterdam y la Orquesta Filarmónica de Cámara de Radio Nederland, bajo la dirección de Otto Tausk. En la parte final de nuestra emisión escuchamos el concierto para piano, orquesta de cámara y coro masculino titulado Canal de Solway, sobre poemas de Edwin Morgan, del compositor británico Gavin Bryars. Interpretaron el pianista Ralph Van Raat, el coro Capella Amsterdam y la Orquesta Filarmónica de Cámara de Radio Nederland, bajo la dirección de Otto Tausk. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias.